canción para que la cantes tú. Alicante no está tan lejos. Duraría un vuelo lo que dura todo tu beso. Es por eso que te quiero, más allá del ancho mar. La cantes tú. Alicante no está tan lejos.